Estoy bien harto, bien harto, bien harto de no verte. Extraño tu linda mirada, tus ricos besitos y toda tenerte. Estoy bien harto, bien harto de alejarme. No más por hacer más dinero, te estoy descuidando, no dejes de amarme. Mira que no falta mucho para llegar a tus brazos y reponer este tiempo que estando tan lejos no he podido darte. Mira que ya estoy bien harto, pero de no estar contigo. Tú sabes bien que te quiero y no he de olvidarte por ningún motivo. Estoy bien harto, bien harto de alejarme. No más por hacer más dinero, te estoy descuidando, no dejes de amarme. Mira que no falta mucho para llegar a tus brazos y reponer este tiempo que estando tan lejos no he podido darte. Mira que ya estoy bien harto, pero de no estar contigo. Tú sabes bien que te quiero y no he de olvidarte por ningún motivo.